usted. Ya, pues buenos días, estimadas y estimados amigos. Aquí estamos acompañando a la directora de este espacio que está inserto dentro del Acompañando la Mañana. Ella nos está dando algunas noticias que salen también en la prensa regional. Un placer, un gusto de saludarles. ¿Qué opina usted de esta inclusión para potenciar a nuestros Peñi y adultos incapacitados? No solo adultos incapacitados, porque ya hay jóvenes que también están dentro de la incapacidad. Claro, a jóvenes y adultos vulnerables, dice, sí, en el desarrollo de emprendimientos. No dice, no especifica qué tipo de emprendimientos podrían, bueno, ser ahí. La verdad es que yo solo leo prácticamente los encabezados, porque después ya queda nuestro, queda la página a disponibilidad de la, de nuestros auditores, para que ellos profundicen un poquito más en la, en la noticia. Mire, yo emprendería algo. Haría una empresa de quinoterapia, pero me da la impresión que esto es muy caro y no creo que haya financiamiento para este tipo de actividad, porque la quinoterapia es buena para la salud tanto de los pequeños, de los niños, como de adultos también mayores. Sí, sí, es verdad. Para los niños yo tengo entendido que es excelente, una terapia muy buena, bueno, esa. Por eso le digo, pero no es llegar también y pensar en un emprendimiento. Oiga, pero ellos, por ejemplo, a ver, si nos referimos acá a los Peñi, ellos tienen espacio como para hacer un asunto de... No tienen espacio. ¿Y sus tierras? ¿Tienen tierra? Qué curioso. ¿Y cómo andan reclamando más tierra? Ellos, bueno, a ver, más de alguno debe tener su hectárea, su qué sé yo, donde pueda ser un centro de quinoterapia, como dice usted. No, pero no me robe la idea, pues si soy yo que me gustaría hacerlo. Bueno, bueno, pero llegué a un acuerdo con ellos. Mi abuela era araucana. Bueno, sí, yo creo pero que todos tenemos. Como no fue reconocida, lamentablemente. O ellos cambiaron su apellido. El padre de mi abuela, mi bisabuelo. Entonces yo soy un mestizo, ya lo he explicado aquí en otros programas. Yo debería tener acceso a estos beneficios. Pero me pidieron testigos. Y murieron todos, ¿qué años ya? Sí, pero bueno, yo creo de que... A ver, si ellos se cambiaron sus apellidos, entonces quiere decir de que no querían ser el Peñi ellos. Seguramente que no. Claro, pues yo no sé, claro, porque con qué finalidad, dígame usted. Mire, la verdad de las cosas es que hay un, no sé, hay gente que se siente perseguida y muchas veces sin serlo. Como por ejemplo, a lo mejor ellos sentían que eran discriminados, porque ellos también discriminan. Si no hay raza que no discrimine. Sí, sí, es verdad. Vaya usted a Arabia, allá todo el Oriente, el Medio Oriente y el Oriente, van a discriminarla igual, discriminar igual al que no es del origen de ellos. ¿Usted cree que ellos eran discriminados? Puede ser. Eran discriminados, claro. Y ellos también discriminan hasta el día de hoy. Sí, bueno, sí, es verdad. Es que son muy desconfiados. Si nos referimos a la raza Peñi, ellos son tremendamente desconfiados. Pero yo tengo un estudio que se hizo y donde resulta que ellos no son originarios de acá de Chile, de acá de esta zona. Ya. Incluso ayer yo vi un programa en televisión nacional donde hay un mapuche aquí en la zona central, lo tomé, digamos ya un poco atrasado, un joven mapuche, muy hábil para el caballo, tiene tierras, tiene caballos, baila cueca con un caballo y una niña, mapuche es ello, hacen equinoterapia, y ellos se dicen bien ahí chilenos. Está la idea entonces, o sea que tampoco no, es su idea la de la equinoterapia. No, yo la traigo hace mucho tiempo esta, pues entonces veo que hay personas que la hacen, la practican. Sí, pues bueno, aquí también hay, frente al mall, me parece que por ahí, por ese sector, está ahí también donde hacen equinoterapia. Pero yo haría una equinoterapia, digamos, no con fines, digamos, de lucro. Lo haría más con fines altruistas. Qué bien, ¿eh? Qué pena, pero es una lástima que las personas, cuando hacen estas cosas con fines altruistas, les cuesta tanto hacer algo. Claro, porque en el fondo la plata mueve la plata. Así es. Pues mire, yo debería tener, para iniciar esta actividad, alrededor de 200 millones de pesos. Chuta. ¿Con qué físico y a qué hora se consiguen esto? Exactamente. Sí, no, yo creo que ahí estamos mal. Bueno, estas son las cosas que quedan en puros sueños nomás, pues, don Ricardo. Lamentable. Y hay que seguir soñando. Ahora vi en la televisión también que explicaron los... ¿Cuántos? Temucuicui, sí. Que reclaman tierra. Esta organización tiene 1200 hectáreas de terreno. No es poco. No, claro que no. Porque para trabajar 1200 hectáreas de terreno se necesita tener ñeque y son productivas para lo que usted haga. Exacto, claro. Bueno, vamos a pasar ahora a otra noticia. Dice, más de 3.000 jóvenes se han excusado del servicio militar 2019. Quedan pocos días, dice, para el trámite. Desde que fue realizado el sorteo general de jóvenes no voluntarios al servicio militar 2019, cuyos resultados fueron publicados a mediados de octubre, se han recepcionado al proceso de reclamación 3.134 solicitudes de los 81.661 jóvenes no voluntarios que fueron seleccionados. De estas reclamaciones, 2.519 corresponden a causas médicas, 322 a disposiciones legales que tienen que ver con derechos. ¿Cuántos habían inscrito? 80.000. 81.661. ¿Y se excusaron 2.000? A ver, por un de 2.519. Ah, un bajo porcentaje. De todas maneras, sí, yo sí. Igual encuentro que no ha sido. Porque hay que considerar que es voluntario. Ajá. Perdón, una pregunta. ¿Usted hizo el servicio, don Ricardo? No, me dieron de baja. ¿Y por qué? Por la columna vertebral. Miren, bueno, ahí, a ver, a lo mejor a más de alguno de aquí estaba en su misma posición y también, porque aquí dice que se excusó por causales médicas. Bueno, nos vamos a una pausa musical y a la vuelta comentamos la noticia. Para bailar así. Abre los ojos. Estamos de regreso en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Tengo acá yo un aviso de utilidad pública. Dice, gran bingo solidario a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81, Talcahuano, desde las 17 horas. Valor de entrada, 3.000 pesos. ¿Conoce usted al...? ¿No? No. Bueno, pero él dice acá que es... fue vecino de acá. Y si lo podemos ayudar, recuerde que la entrada vale 3.000 pesos y esto es para el 17... Perdón, a las 17 horas. Y es para el 15 de diciembre. También tengo acá un aviso que... Dice, se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 41-21-60-562 o bien al 94-89-52-958. A minuto de universidades e institutos. Recuerden, vecinos, que hoy día estamos saludando a los abelinos y a las abelinas. ¿Usted tiene, don Ricardo, algún abelino por ahí a quien saludar? No, no tiene nada. Parece que usted anoche no durmió nada. Lo que me ocurre es que estoy un poco inamible. Porque con todo lo que veo, lo que vivo, lo que experimento, no veo futuro digno acá en nuestro país, porque no lo veo. A ver, explíquenos eso, a ver. Mire, con todo esto, estas pendencias de los pueblos, con los pueblos originarios, ¿ya quién se preocupa de nosotros? Sí, pues, ahí... ¿Quién? ¿No es que están preocupados allá de esos problemas y a lo mejor los generan hasta en forma ficticia? Hay gente que paga, ahí muere. Desgraciadamente, ahora yo veo a la familia del joven mapuche este Catrillanca, no debía haber estado ahí, cuando él vio problemas de haberse alejado, haber tomado su tractor y haberse ido para allá, 2-3 cuadras, 1 kilómetro lejos de ese problema, pues se quedó ahí mismo. ¿Pero y por qué tiene que andar huyendo? Ay, pero si hay una pelea de perro, usted no se va a quedar al medio. Pero es que ahí no había tal pelea, pues, don Ricardo, yo tengo entendido que no había tal pelea. No sé, entonces, ¿cómo se generó? Él iba de su trabajo, me parece, a su casa. Ya, y lo vieron y le dispararon. Bueno, pero si había un... Yo no lo he leído bien a fondo. Lo que andaba buscando carabinero en el fondo, era que hubo una denuncia por autos robados. Ingresaron a ese territorio y ahí encontraron 3 autos robados. Es lo que yo vi en la televisión. Pero acuérdese que la televisión en un principio empezó... hablando, diciendo a los televidentes cosas que después se retractaron. Claro, pues bueno, sí, también. Bueno, pero el robo de autos no se han retractado porque una profesora creo que era propietaria de uno de estos vehículos. Claro, pero él no fue, pues, don Ricardo. No fue, pero por eso mismo. Yo me alejo de ese problema, donde hay problemas, ¿para qué voy a quedarme ahí? Pero don Ricardo, mire, si usted va a una protesta y la protesta se arma en medio de la plaza de armas. Y si usted quiere salir y se va por el lado, qué sé yo, por Barros, apegado allá, bien a la calle. O sea, ¿también lo pueden matar así impunemente a usted? Pero yo, ¿para qué si veo que hay protesta ahí? ¿Para qué voy a meterme adentro de la plaza de armas? Me quedo en las calles aledañas y me regreso a mi casa por último. Pero es que eso es lo que él estaba haciendo, pues. Mire, yo no voy a entrar. A ver, no le voy a discutir mucho. La verdad es que yo me he nada más que guiado por lo que la televisión dice. Pero hay altas versiones encontradas. Y de hecho, ahora ellos... Las cosas han salido todas al revés, o sea, nada de lo que se dijo en un principio es verdad. Mira, hay generales, coroneles y grado de carabineros renunciados, otros dados de baja, están sancionados. Sí, pero ¿y los renunciados salen con platita o salen así a poto pelado, como se dice, disculpando la mala palabra, mis vecinos queridos? Bueno, si tienen cumplido los plazos de trabajo de su organización, de su organismo, en su institución, tienen que darle sus jubilaciones, pues sus pensiones. pero en el fondo, como salen en lo feo para ellos, pues salen dados de baja. No, pero si eso después, en un año más, esto, en un par de meses, esto ya no se habla más y ellos hacen su vida en otro lado. Yo voy a decirle algo y se lo voy firmado con la mano izquierda. Bueno. Estos problemas van a seguir, esto no ha terminado aquí, ni mucho menos. No, claro que no, por don Ricardo. Yo, si fuera mi hijo, que a mí me lo mataran, olvídese yo el problema, no. Al otro día yo no lo iba a olvidar, discúlpeme, pero yo tengo sangre en las venas. O sea, no, uno no se puede quedar así. ¿Y su hijo? ¿Qué iría a hacer su hijo ahí? Lo que fuera, pero lo mí, que fuera. A mí nunca me han pegado un palo. Yo utilizo otros medios para reclamar sobre mi situación que encuentro que no es buena. Pero no voy allá a armar ruido y ropa. Bueno, he ido a marchas de los adultos mayores, que no nos reunimos más que 200, porque nuestros representantes son más ñeclas que otra cosa. Bueno, yo... Pero yo, entonces, ¿no armamos ninguna escandalera? Yo tengo entendido de que este joven Catrillanca era como un activista. En más, él estaba reclamando unas tierras, como 1.500 hectáreas, me parece, y también estaba en contra de la forestal Mininco, tengo entendido, que es la que está tratando de comprar allá. Entonces no. Yo creo que eso es suficiente motivo... Motivo como para que él alegue, pero no es motivo para que lo maten, pues. O sea que aquí no podemos hablar nada. Entonces usted, si nosotros decimos algo aquí en la radio que no le guste al resto, o no le guste al gobierno, no le guste a Carabineros, o sea, la ojuera nos pegan un balazo y se acabó, ¿no? O sea, usted que ha visto, yo no soy la religión, a mí no me inmuta. No, o sea, a mí usted tampoco. Ha visto iglesias quemadas. Usted ha visto casas quemadas. Usted ha visto vehículos quemados. Bueno, pero usted ha visto el mismo matrimonio Luxi. Los quemaron vivo dentro de su casa. ¿Y eso qué es lo que es? ¿No es culpabilidad también? Sí, claro, pero ¿y eso ha sido probado, no? ¿Cómo que ha sido probado? Todos niegan, yo no fui, y todos andaban por ahí. Ya, pero es que no sé, pues, don Ricardo, es que tampoco uno puede andar y decir, hay que probarlo. ¿Por qué otras cosas se prueban y por qué estas cosas no? Bueno. Yo me baso a los hechos, a la realidad. Sí, pero a veces la realidad se distorsiona. Yo he conversado con conductores, con choferes de camiones, de buses. Dice, pucha, hay momentos, han habido, digamos, instancias en que casi no podían transitar. Los atajaban, los paraban ahí y los investigaban, como cuando los militares atajaban a todos los buses y los hacían bajar a todos los pasajeros y manos arriba, investigados. Bueno, no. pero ellos no son dueños de las carreteras. Pero sí, eso es verdad. Yo también me he encontrado en una cosa de esas cuando una vez fui al sur. Pero acá también hay un acosamiento enorme, creo. Lo ven porque es mapuche y usted, tal como dice, manos arriba. Nunca lo he visto. Bueno, yo nunca lo he visto. Estuve 10 años allá en la zona de los mapuches. Es que usted nunca tuvo suerte en ese entonces. Tuvo suerte porque bueno, ahora ya. Con la suerte, claro. No. Vamos a los hechos. No, si yo, como les digo también, yo he pasado por eso de que nos han parado, hemos estado horas y horas porque han parado la carretera, sobre todo cuando uno va para allá, para el Llolleo. Y eso yo lo viví en un tiempo, pero también uno tiene que hacerse cargo de... Oiga, hay que ponerse en el lugar nomás. Yo, por ejemplo, ni Dios lo permita, a mí me matan a uno de mis hijos, olvídese yo. Déjeme decirle que... No sé, pues si yo veo que el gobierno miente y que le pone cosas que no son verdaderas, entonces no están cooperando en nada tampoco. Mire, yo tengo un hijo, ya está adulto, era estudiante. Había una protesta ahí cuando recién se decían las protestas contra el gobierno militar. Contra, digamos, el régimen militar, la dictadura, la tiranía militar. Y este Badulaque se fue a meter allá, un pendejo de 14 años más o menos tenía. Cuando yo llegué a la casa y él no estaba. ¿Sabe lo que hizo este caramba? Arrancó, echó una perdiz, se metió debajo de un catre y de ahí no podía sacarlo porque sabía que yo capaz que le iba a dar su par de huascazos por andar metido donde no debía. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Y cómo se le arrancó el niño para allá? ¿Dónde está usted? Ya le digo, yo andaba en el centro haciendo compras. Ma, ¿y por qué no lo llevó con usted? ¿Por qué tengo que llevarlo yo si él tiene que estudiar? Tenía que estar estudiando, haciendo sus tareas. Después debajo del carro escondido el badulaque. Claro, pero acá estamos hablando de gente adulta en todo caso. Bueno, si no adulta, entre adulto y joven todavía 19 años, ¿cuántos? 24 años. 24 años, mire, cuando ya empieza a ser adulta la persona. ¿Ah? Pero, no sé yo, para mí las tierras se reclaman cuando uno quiere trabajar en ellas. Y si yo quiero una tierra para vivir, denme 500 metros cuadrados y no reclamo más. No quiero más. Bueno, a ver, la verdad es que lo que está pasando, mis queridos auditores, ahora en nuestro país sobre nuestros indígenas, nuestros mapuches, está como bien complicado. Es un tema bastante complicado y yo creo que hay que informarse más, leer un poco más, verla, no dejarse llevar por los primeros comentarios que después... siempre lo primero que llega es lo que queda. Después, aunque se retroceda o se diga que no es así, ya la cosa ha quedado ya en la memoria colectiva de todos y de repente uno se va por cosas. La televisión no lo es todo, para empezar. No es lo que dice toda la verdad. Así es que eso yo lo dejo a consideración de ustedes. Ustedes vean. Mire, señora directora, de allá de Lican Rai para adentro hay otro lugar que se llama se me escapa el nombre. Vendían parcelas baratas. Eran baratas, media hectárea, 3 millones de pesos, que se pueden conseguir por... No, me dicen, no haga tal, eso está rodeado ahí, están puros conflictos. Entonces uno no puede ir a vivir a ningún lugar. Bueno, pero ahí tenemos que... Ahí ya hay que ver otras cosas, don Ricardo. Bueno, porque ¿cómo es el...? ¿Por qué son los conflictos? O sea... No sé, yo... yo creo que uno tiene que estar más o menos en el... Mire, pasémonos al Génesis, en la religión que llaman religión cristiana. Ya, la tierra es para todos. Jehová le dice, ahí está la tierra para que la trabajes y con el sudor de tu frente te ganarás el pan, y trabájala y domina los animales y domina la naturaleza, al hombre. Pero no le dijo, explota a otros hombres. No le dijo, esto es únicamente para ti. La tierra es comunitaria para todo ser vivo que nace en este planeta. Obviamente, no sé, si en eso estamos muy de acuerdo, don Ricardo. Entonces, ¿por qué algunos quieren ser dueños absolutos? La Forestal Menisco, ojalá fuera dueña de Chile. La Forestal Arauco, ojalá fuera ella dueña de todo Chile. Los Peñi, Mapuche, ojalá ellos fueran dueños de todo Chile. Y nosotros, ojalá fuéramos dueños de todo Chile. Saludos, te mandó San Seacabó. Pues. Bueno, ya con este comentario vamos a una pausa musical. Comenzó una tarde cuando te fuiste con él. Yo quería olvidarte, pero nunca lo logré. Fueron tantos los momentos que pasamos tú y yo, que tu carita sigue viva aquí en mi triste corazón. Yo no sé qué voy a hacer, no tenerte junto a mí. Sé que voy a morir. Ya nunca más voy a olvidarte. Ya nunca. Una tarde cuando te fuiste con él. Yo quería olvidarte,

Continuamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Les reitero, el teléfono, el 41-22-22-363. El WhatsApp, +569-567-395-35. El correo, contacto@espaciosfm.cl. Y la página web, www.espaciosfm.cl. Llámenos y para que así nos ayude a programar Acompañando la Mañana. Tengo acá en este momento un aviso de utilidad pública. Dice, Gran Bingo Solidario. A beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81 Talcahuano, desde las 17 horas. El valor de la entrada, 3,000 pesos. Ya, ahora, bueno, diga, pasando a otro tema, voy a hacerle una consulta, señora directora. Dígame. ¿Qué opina usted de este diputado del fraude amplio que fue a visitar a este guerrillero Ricardo Salamanca en Francia? Oiga, don Ricardo, refresqueme la memoria. ¿Quién le puso fraude amplio, oiga? Usted, pues. Ay, no me acuerdo, sabe usted que no me acuerdo. Pero usted cada vez que puede me lo recuerda. Bueno, ya, sí, yo fui en una de esas geniales ideas que de repente me dan. Y cuando estaba media picada con ellos, les puse así. La verdad es que este caballo, volviendo al tema, don Ricardo, usted se refiere al Boris. Boris creo que se llama ese señor. La verdad es que yo consigo. Que anda con la cabeza gacha, ahora nos saca la voz para defenderse y exponer situaciones. Bueno, entonces, ¿en qué mundo vivimos? La doctora Jacqueline Van Rysselberghe, que presidenta de la Unión Democrática Independiente, democrática entre comillas, independiente, UDI, fue a visitar al señor Bolsonaro. Y nadie le dijo nada. Candidato a presidente de la República, un liberal de tomo y lomo, fascista. ¿Y dónde estuvo el tremendo escándalo? En ninguna parte. Es que yo, el yo... señor Kass, otro caballero de la dureza contra los mapuches, dice, fue a visitar al señor Bolsonaro, también nada le dijeron, nada pasó. Busca, ¿y por qué buscan destitución contra este otro diputado que yo no estoy defendiéndolo en forma personal? Yo defiendo la libertad de acción que debe tener cada individuo. Así que si yo mañana pasado como periodista aficionado, porque soy un aficionado, lo visito a este señor como una entrevista, también me van a lanzar las penas del infierno. Bueno, ¿qué opina usted de eso? Mire, la verdad es que, a ver, también hay que ver, yo creo que hoy día parece que no nos estamos poniendo muy de acuerdo en muchas cosas, ¿eh? Pero aquí yo creo que el problema de ellos fue de que la señora Van Rysselberghe, este caballero Kass, ellos salieron delante de todo el mundo y dijeron, nosotros vamos a tal parte. ¿A quién se lo dijeron? Bueno, en la prensa salió. Ellos cuando salió, qué sé yo, este señor Bolsonaro. No, si fue antes que saliera. Pero ellos ya lo habían dicho, que si salía, ellos iban a ir allá a hacer presencia. El drama es que este joven parece que él no salió así como para callado. Él andaba en otra cosa, porque parece que andaba en Palestina, ¿o no? Pero si era es un hombre público, ningún hombre público anda para callado. De acuerdo, pero es que resulta de que él tiene su partido, y los partidos tienen ciertos reglamentos, y él ni siquiera, sabe usted que esta gente dirá el reglamento de su partido, dirá que cada militante de ellos debe pedir permiso, caso puede visitar a tal o cual persona. Yo tengo entendido que sí. No, ¿lo tiene entendido o le consta? No me consta porque no pertenezco a esa cosa. Pero pienso yo de que yo creo que él no, a ver, si, ¿con qué fondo fue la, sabe usted, a Palestina? Bueno, ese es otro punto. ¿Quién que le pagó que eso? El Estado, ya, se supone. O sea que el Estado le da entonces derecho para que él vaya para todos lados. Entonces para que pídanle que devuelva la plata que gastó en ir allá a entrevistar a este señor, refugiado político. Ricardo Palma Salamanca. Entonces devuelva el dinero. Mire, pero a lo otro, prohibirle, no, usted no va donde esta persona. Es que no se trata de prohibir. Y voy a contarle otra cosa más, lo que no se dice, y que esto lo sabemos de hace tiempo. Familiares familiares en televisión. Han dicho familiares del senador, ex senador, que fue asesinado. Guzmán, el señor Guzmán. Familiares del Guzmán han dicho que ese movimiento estaba infiltrado. Y eso se ha investigado por quiénes estaban infiltrados. ¿Quiénes eran los infiltrados? No se ha dicho. Bueno, a ver, usted y yo sabemos que los partidos políticos tenemos ciertas reglas. Y que cuando uno pertenece, como en el caso del... Yo no sé si lo vamos a buscar eso, a ver si ellos tienen qué reglas tienen respecto a eso, pero lo único que sí, pero me da la impresión que sí, que las reglas son los mismos. Porque hasta de su coalición estaba siendo cuestionado por eso. Bueno, debe ser cuestionado porque habrán otros que están ahí con el diente largo para sacarlo y ir ellos a ocupar ese cargo, seguramente. Aparte de que el caballero de acá, Boris, no es la primera metida de pata que se pega, ¿eh? Él cada cierto tiempo da su... Mire, para mí ese movimiento es un fraude. ¿Ve que está de acuerdo conmigo entonces? No, yo digo que es un fraude. Pero, por muy fraude que sea cada individuo, entonces yo mañana pasado voy al centro, voy a tener que ir a un determinado lugar a decir voy a ir para el centro, me dan permiso, puedo saludar a esta persona, a esta otra. No, Ricardo, no. Si no se trata de eso. No se trata de eso. Entonces. No, señor, hay que respetar. Si yo, usted, uno, ya, pertenece a algún partido, a usted nadie lo obliga. Pero si hay reglamentos que uno tiene que cumplir, en lo posible. Y él, su destino era Palestina y Palestina, Chile. Y fíjese, eso es lo que tenía que hacer. Yo, a veces cambian, pero yo estimo, fíjese, pienso que dentro de otros partidos, como por ejemplo el Partido Comunista, creo que a ningún militante le exigen que tiene que informar a dónde va a ir a saludar a tal o cual persona, o que va a ir a tal lugar, pero no le prohíben que salude a tal o cual persona. Pero yo creo que eso es diferente. O sea, ¿cuál aquí, es la diferencia? Aquí todo eso de saludar, bueno. O sea, no, yo me puedo saludar y me puedo abrazar incluso con alguien de UDI, con alguien de Renovación Nacional, con alguien del Frente Amplio, y no voy a tener mayor drama. Pero en cosas más delicadas como esa, yo creo que sí hay que tener cuidado. Ahora, si usted me habla del PC, el PC es un partido que tiene, es muy, como le dijera yo, organizado. Y ellos se cuidan de todas esas cosas. Cosa que acá Boris no lo hizo. Y que a la larga o la corta, igual se supo. Y al final se supo en el peor momento. Bueno, cuando... Ave María, qué curioso en la vida. Cuando don Augusto Pinochet Ugarte fue sancionado por el juez de España, Garzón. Por el juez Garzón de España, hasta la Pati Maldonado creo que fue a saludarlo. ¿Y quién cuestionó a la Pati Maldonado? Bueno, pero si la Pati Maldonado, pero es que ¿quién le dijo usted no está más aquí en la televisión? Siguió andando y pavoneándose en todos los canales de la televisión si hubiera querido. Pero es que la Pati Maldonado, ella siempre ha dicho, ella no pertenece a ningún partido político. Y aunque no lo pertenezca. Ella pues, era comadre de Pinochet y por lo tanto ella iba a saludar a su compadre, cosa que cualquiera habríamos hecho. El señor Pinochet está catalogado como un genocida. Sí. Pero yo no estamos refiriendo de que si ella fue a verlo, bueno, él no iba a ver al presidente. A donde yo voy, es que no tienen por qué organismo prohibirle a las personas salude a este y a este no. Pero es que no se trata de eso, Ricardo. ¿De qué se trata entonces? No, pues don Ricardo, si usted sabe, si ¿para qué vamos a montar en cosas si usted sabe cómo es la cuestión? Por eso mismo se lo digo, claro. Por lo mismo. Además, yo considero que él cometió una estupidez, diría yo, una estupidez. Porque, y de las tantas que ha cometido, ¿eh? Mire, estupideces más, estupideces menos. Yo creo que cualquier chilena o cualquier chileno puede saludar a quien le dé la pero gana. Por supuesto, si no está, si no es eso lo que estamos cuestionando. Entonces. Oiga, yo tengo excelente, mis mejores amigas son de partido de derecha y no por eso dejamos de ser amigas. Todo lo contrario. Entonces, pero acá es diferente, Budón Ricardo. ¿Cuál es la diferencia? Pero si estamos hablando de otra cosa. ¿De qué cosa? Él no era amigo de este Salamanca. No era amigo. No, pero los dos son hombres públicos. Pero y además él tenía que haber informado, oiga, si hace su coalición está en contra de él. Bueno, si él no pero... se manda solo, si son plata del Estado, como usted dice. Él ya, no pues, se manda solo. Eso sí, ahí estoy de acuerdo. ¿Cuánto gastó usted? Pero en este bypass que tomó aquí de pasar a otro lugar, a Francia, ¿no es cierto? Exacto. Claro. ¿Cuánto gastó? Pero esa plata no se la va a pagar el Estado, la paga usted. Bueno, eso ahí tiene que verlo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo otro que vaya a saludar a Perico Los Palotes es cosa de cada uno. Pero con su plata, como dice usted. Ahí sí, claro. Yo también estoy de acuerdo en claro, eso. Claro, pues, en eso también. Claro, pero no con plata que no le pertenece. Así es. Porque si no, podrían ponerse a recorrer el mundo. Exacto. Bueno, después de este... Debate, un pequeñísimo debate, nos vamos a una pausa musical. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Y retomemos. Y, a ver, vamos a retomar el tema que estábamos con acá, con nuestro vecino Ricardo. bueno, que es ya. De la metida de pata de Don Polis. Ya, dejémoslo a que metió la pata. Pero anda con la cabeza baja ahora, ya no es el señor más risueño y que yo me las puedo todas. No. Toda su campaña del fraude amplio fue basada en que fin a las FP. Hoy día no se les ni siquiera una coma ni un punto contra las FP se les ha escuchado, ¿verdad? Exactamente. Pero voy a tocar sí. Otro tema del anterior que estábamos discutiendo, ya. Las tierras, la propiedad de la tierra. Esto ni siquiera se iguala con Palestina y la expropiación brutal que hicieron los israelitas sobre Palestina. A Palestina, los palestinos sí que les expropiaron sus tierras en base a sangre y fuego. Sí. El Estado de Israel fue formado por Inglaterra y Estados Unidos en el año 48, si no me equivoco. Con Ben Gurión a la cabeza, el terrorista más connotado de la década 40-50. Y hoy día hablan de terrorismo cuando es uno de los terroristas. Fue el terrorista más grande que hubo en esa época. Y hoy día tienen armamento sofisticado al más elevado extremo. Y le han quitado y han asesinado a los reales dueños de esa tierra. Si es que podemos hablar de dueños de la tierra. Pero los palestinos vivían ahí. ¿Qué opina usted de eso? Sí, la verdad es que sí, también el pueblo palestino sufrió bastante, ¿eh? No bastante, muchísimo, demasiado. Sí, es cierto. Ahí los israelitas no disculpan ni joven, niño, ni nada, guagua, ni nada, ni nada. Jóvenes, adultos, adultos mayores, viejos, nada. Ellos bombardean nada más. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible esas naciones que han vivido años, pero años de lucha. O sea, ahí sí que no hay paz, no hay tranquilidad. Claro que no, pues. Y lo tienen bloqueado por el mar. Incluso por el mar no pueden entrar ni salir nada de Palestina. Chuta. En cambio aquí los peñi tienen tierras, tienen de todo, tienen de todo. Allá ayuda humanitaria. ¿Qué ayuda humanitaria? Esa ayuda humanitaria no alcanza para el 10% de esa población. Ahora Estados Unidos da orden de que la capital de Israel se cambia. Y se cambió nada más, pues. Sí, ¿ah? Pero es que usted sabe que Estados Unidos, ¿cómo es que hay un dicho que dice que cuando Estados Unidos estornuda, todo el mundo se resfría? Del mundo occidental. Claro. Porque los del oriental no están ni ahí. No, pues. No. Por eso habríamos que analizar, tendríamos que analizar muy bien lo que hizo. ¿Cuánto es Jim Hong-Tun? ¿Cuánto es? El de Corea del Norte. Corea del Norte, claro. Porque el valiente siempre gana. Pero hasta cuando el cobarde quiere, cuando el cobarde se para y pelea, chuta, el valiente se chinga bastante. Sí, eso ¿ah? Es una gran verdad. Y él lo ha demostrado muchísimo, ¿ah? ¿Sí? Él es muy, muy buen exponente de lo que usted está diciendo. Uh-huh. Porque ha logrado. Bueno, y tenemos otro caso más acá. El caso acá de Cuba también, ¿no? Los cubanos allí 60 años, más de medio siglo, resistiendo ahí un bloqueo brutal. Estados Unidos dio orden. Mira, antiguamente Chile comerciaba con Cuba. Le comprábamos la caña de azúcar que se procesaba en Penco, acá. Chile les vendía poroto, les vendía ajo, les vendía alimentos. La orden, esto fue en el gobierno de don Jorge Alessandri, de derecha. Se acabó el comercio porque Estados Unidos dio la orden. Qué terrible, oiga, ¿cómo es posible que nos dejemos manejar tanto? Cuba tiene tantas cosas que ofrecernos, ¿ah? Mucha, educación, medicina. Claro, medicina. Tiene muchas cosas. Pero aquí la medicina, dijo algún señor que llegó a la presidencia, parece. La medicina es un negocio. La educación es un negocio. Es un negocio, sí. ¿Sabe usted cuál fue el primer negocio que existió en el planeta cuando el hombre descubrió el comercio? A ver. Los esclavos. Sí, pues. El hombre fue la primera mercadería. Más bien si era de color oscuro. Generalmente eran de color oscuro porque por su color lo hicieron esclavos más que nada. No, si todo los derrotado. Sentían inferiores. Todo derrotado ya era. De esclavo. Esclavo. pero los que sufrieron más fue nuestros personas de color, nuestros hermanos de color. Al tiro con el color, pues si los esclavos somos todos de del color que sea. Parece que hoy día no hay feeling entre los dos. Es que usted está defendiendo lo que es puro fraude. Oh, no diga eso, por favor, no diga eso. No, si hoy día no sé, pero no hubo feeling con nosotros. Bueno, ya, antes que nos agarremos del moño, nos vamos a una pausa musical. Son penitencias que todo buen profeta requiere. mundo y los que lo sigan se van pa'l cielo. Es el profeta, el profeta del Irkel. Cuentero, todos te siguen por ser cuentero, todos te buscan por ser cuentero. Timador de santos, cuentero, todos te siguen por ser cuentero, todos te buscan por ser cuentero. Timador de santos. Estamos de vuelta en la compañía de Espacios FM 107.3. Vamos a ver algunos avisos de utilidad pública y después ya tendríamos que despedirnos porque ya la hora ya se nos viene encima, como se dice. Tengo acá, dice: Gran Bingo Solidario, a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAMP, ubicado en Centeno número 81, Talcahuano. Desde las 17 horas, el valor de la entrada, 3.000 pesos. Acá tenemos otro aviso, dice: Se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 41-2160-562. O bien al 94-89-52-958. Esto dice que queda a minuto de universidades e instituto. Bueno, antes de despedirnos, yo les recuerdo que hoy día se saluda a los San Avelinos y a las Avelinas, ¿cierto? Porque Avelinas también hay. Ya, y acá le voy a ceder el micrófono acá a nuestro panelista que me ha acompañado hoy para que él se despida de ustedes. Esperamos haya sido un grato momento para ustedes, por lo menos mínimamente grato, pero aquí estamos acompañándoles a ustedes para hacerles más grata la mañana, en el espacio Acompañando la Mañana, junto a la directora de este pequeño espacio, Anita Luisa, que no la entiendo. No, hoy día no nos entendimos los dos, pero la comprendo. Que lo pasen muy bonito, tengan lindo día, porque está muy lindo el día, y que ojalá luego nos llegue el verano para que podamos y puedan ustedes disfrutarlo también. Que lo pasen bien. Hasta mañana. Bueno, como dice acá mi amigo Ricardo, que hoy día parece que estábamos en dos polos diferentes. Pero bueno, así es la cosa, uno no siempre puede estar de acuerdo con todo en realidad. Y ha llegado la hora de despedirnos, le agradecemos su atención y sino que continúe escuchando Radio Espacios FM 107.3. Que tengan todos unas muy buenas tardes y nos vemos mañana a contar de las 11 de la mañana. Y como un reconto, quedé agradeciendo la paciencia de nuestro radio operador, don Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, sí. Lo pase bien, don Juan Carlos, sí. El resto del día. Ya. Será hasta mañana. Buenas tardes. Este espacio musical. Nos retiramos, sí.